Tal y como les apuntamos, una de las citas de la jornada en el ámbito cultural, no solo de hoy, sino ya durante este mes de marzo, tiene que ver con la exposición de dibujos que acoge, va a acoger desde hoy, desde esta tarde, la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Confinamiento ilustrado es el título de esta exposición de dibujos de la que nos va a hablar su autora, Estefanía Hernández, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Estefanía, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estefanía es la impulsora de esta muestra, que de todas formas, bueno, por también, si no me equivoco, ¿no?, en la que colabora tu pareja, y realmente, ahora nos va a explicar, todos los pequeños, todas las personas que en esa época de la pandemia, en aquella etapa, pues también estuvieron participando durante, bueno, pues esas iniciativas para la realización de dibujo en el ámbito cultural que desarrollaste, ¿no? Exacto. Además que realmente lo que fue para mí fue un salvavidas, porque en ese momento pues se ve encerrado, digamos, porque además estábamos encerrados, ¿no? Pero sin poder realizar tu trabajo, sin poder salir, entonces para mí lo único que me ocurrió fue pues hacer dibujos, como yo daba clases con peques y tal, digo, pues bueno, realmente fue Raúl, mi pareja, que me montaba que hay un programa de todo, un programa muy muy preparado, y en el que poco a poco fue creciendo, lo hicimos en plan para que para nosotros estar con la mente en algo, ¿no?, para estar entretenido, para desahogarnos de alguna forma, y se convirtió casi en un programa, ¿no?, en el que cada día teníamos una cita, por la mañana y por la tarde, por la mañana con los peques, que también nos adaptamos al horario para que no tuvieran clases, porque también daban clases con los profesores y demás, entonces lo poníamos a la una, y a esa hora todo el mundo estaba ahí conectado, preparado con el dibujo, porque previamente nos mandábamos como un ejercicio, ¿no?, y ya nos iban mandando las fotografías del dibujo, y sé que bastante gente tiene su recuerdo de los dibujos que hicieron en el confinamiento. Así que la exposición, aunque no vamos a desvelarlo del todo, ¿no?, pero sí que va a ir recogiendo esos momentos, ¿no?, y dibujos, no sé si de aquella época o posteriores que has hecho. Pues hay un poco de todo, bueno, de todo. Está todo relacionado con lo que es el confinamiento y lo que hice en confinamiento, pero realmente los que tengo expuestos son los dibujos que hacíamos por la tarde, porque por la tarde era como más para mayores, ¿no? Aunque no era así, pero realmente eran dibujos más complicados, fotografías que me mandaba la gente, que yo seleccionaba, o hacíamos entrevistas, porque tuvimos a psicólogos, tuvimos a profesoras, fotógrafos, tuvimos un montón de gente con la, bueno, y sobre todo con mi compi, mi socia, como yo la llamo, Patricia Rivero, que hacíamos los jueves de Patri, y nos proponían alguna fotografía, y las dos hacíamos la misma, o nos retratábamos una a la otra, o cosas así. Entonces, teníamos a la gente un poco enganchada, y la verdad que después nos lo agradecían, nos decían muchas gracias porque nos has quitado al menos 2 horas o 3 horas de las que no pensar y lo que estaba entretenido, ¿no? Entonces, pues la exposición habrá de esos dibujos que hacemos por las tardes, ahora mismo no me acuerdo exactamente el número, pero creo que son unos 50 dibujos, y otros que hice cuando me confinaron a mí, porque estuve ya de posterior con COVID, también aproveché y hice algunos dibujos más. Entonces, todos están hechos en confinamiento de algún modo. el momento en los que, de una u otra forma, se estaba privado, ¿no?, de poder salir de esa libertad. La verdad es que después de pasado todo este tiempo, nos hemos olvidado, bueno, por un lado afortunadamente, ¿no?, de aquello, pero que es verdad que parece que hace más tiempo y que incluso se nos va quedando ahí en el pasado. Es bueno recordarlo en el sentido, porque también sirve para saber apreciar, ¿no?, con lo que contamos en el día a día. Exacto, porque algo tan sencillo como salir a dar un paseo se convirtió en un lujo. Y recordarlo, lo que tú dices, no viene mal. Y con esto, como tenemos un recuerdo bonito de algo tan malo, ¿no? Claro. Que al final también se sacaron cosas buenas. Que fue algo muy malo, pero hay muchas cosas, porque yo siempre saco algo positivo a todo. Entonces, creo que a mí esta exposición y estos dibujos a mí me salvaron de no estar con una depresión enorme, porque nosotros trabajábamos realmente, teníamos un pase, como yo digo, por la mañana y otro por la tarde. Entonces terminabas cuando aplaudía, ¿no? Cuando ya aplaudíamos a las 8, porque eso también se nos ha olvidado todo. De hecho, viendo los vídeos, porque ahora te contaré también, porque claro, esos vídeos están ahí en Facebook. Nosotros transmitíamos por Facebook. Mm-hmm. Y viendo los vídeos, cuando hablábamos del aplauso, pues hay que aplaudir, pues es como hace un millón de años, y es que no hace tanto. Y eso, en la exposición, una cosa que creo que va a estar guay, cada dibujo tiene un código QR que te va a llevar al vídeo de ese dibujo. Entonces, pues hay una motivación más, es algo para recordar todavía más, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante. Además, lo más interesante de todo es que a esta exposición los niños pueden ir interesarse, porque hay mucho color, todo está hecho con muchísimo, muchísimo color. Sí, sí. Porque diferente a la primera exposición anterior, de entre líneas, que era todo en retrato a boli y todo en blanco y negro, ¿no? Este es todo color, porque todo está hecho con rotulador y es muy alegre y muy, muy divertido, ¿no? He visto un poco, ¿no?, la invitación que haces a través de las redes sociales. Hablas precisamente de eso, ¿no?, que es una cita realmente para toda la familia, ¿no?, porque todos los integrantes de la familia van a poder disfrutar de los claro, distintos dibujos. Y es que en ese momento yo empecé, me enfocaba a los niños, pero es que dibujaba toda la familia. Gente me decía, es que me has picado, ahora estoy dibujando, ahora estoy... ¿Sabes? También entretuvimos un montón a la gente y eso nos lo agradecen diario, la verdad. Seguramente, no sé si te lo habrán contado, pero seguro que hay algunas personas que a partir de ahí han iniciado algo que a lo mejor nunca habían descubierto, ¿no? Pues esa afición por la pintura, por el dibujo. Eso, y gente que la tenía ahí la había olvidado, no tenía tiempo. Fíjate si tuvieron tiempo para retomarla. Y gente que me dice, es que tengo todos los dibujos guardados. Es como un tesoro, ¿no? Y entonces eso es muy muy bonito, porque al final lo que te digo, sacar algo positivo de aquello tan horrible, pues es bonito, ¿no? Y recordarlo, y por eso yo tenía siempre en el pensamiento hacer esta exposición. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, no he podido llevarla a cabo, pero ahí está. Como decías, ¿no? Los dibujos que al final... y por lo que veo, ¿no?, la propia el propio cartel, ¿no?, anunciador de la exposición, intenta recoger ese lado positivo, ¿no?, de todo lo que está claro, ¿no?, vivimos desgraciadamente, ¿no?, con el número de personas afectadas, de víctimas, pero por otra parte es verdad que despertó dentro de una sociedad que después en el día a día parece que nos movemos a nivel individualista, y bueno, dejando algunas veces los valores a un lado, bueno, pues ahí sí que pudimos ver cómo nos volcamos, ¿no?, en un mismo objetivo, el tema de la solidaridad en diferentes aspectos. Eso es lo que creo, ¿no?, que el cartel lo refleja y es lo que va también a incluir en la exposición, ¿no? Claro, realmente el cartel tenía que ser ese, porque ese fue como lo menos que yo hice. Me faltó un montón de profesiones que ya me lo dijeron, pero sé que... Era una representación, era algo, ¿sabes?, que no podía meter a todos los que realmente nos salvaron la vida, porque realmente no la salvaron. Pero creo que ese cartel refleja lo que tú dices. En vez de poner estado de alarma, que era como agonía, ¿no?, era el estado del alma, porque realmente ellos eran el alma en ese momento, porque todo estaba parado. Entonces, creo que ese cartel, ese dibujo tenía que ser el cartel de la exposición, que la esencia, ¿no? Y después, pues todo lo que hay dibujado, nada de pena, ni no, al revés, era todo pues, dibujo de mi infancia o fotografías de gente que me mandaba que para ellos eran recuerdos o sitios que no podían estar o cosas así. Y bueno, yo te digo, hasta con Javier González, que es cocinero, que vive en el País Vasco, hicimos un montón de recetas, arroz con leche. Hicimos muchísimas cosas, que no solamente era dibujar, pero yo dibujaba lo que él me mandaba, una foto de su restaurante, y hablamos de Día del Autismo, muchísimas cosas. Hicimos muchas cosas. Sí, al final, claro. Supongo, ¿no? Que iban surgiendo ideas y de lo Claro. que era algo anecdótico por entretenerte, como decías, Ahí está. a todo un programa, ¿no? Un programa de televisión Un programa. prácticamente, porque se emitía por Facebook tanto por la mañana Sí. como por la tarde. Claro, y Raúl lo preparaba, porque eso también tengo que hablar de él, que la edición de aquel programa, es que era un programa, es que tenía su pantallita abajo que ponía, quédate en casa todo el rato saliendo, o conectaba con alguien, o ponía la foto que yo estaba dibujando. Él hablaba, ¿no? Él comentaba lo que nos estaban escribiendo, porque nos escribían desde todos los sitios de España. Y no sé, fue una, hicimos una familia realmente en ese momento. Y yo creo que nos salvamos mutuamente todos, porque yo no sé qué hubiese hecho, sino, vamos, hubiese dibujado para mí y ya está, pero algo hubiese hecho, no puedo estar parado. Y bueno, algo importante, ¿no? Ese detalle que ha señalado, que cada dibujo tiene ese código QR para que podamos adentrarnos en lo que era ese momento en concreto y cómo se vivía, pues por ejemplo, en torno a ese dibujo que hicisteis en esa jornada, ¿no? Claro, y te lleva a ese momento. Yo es que cuando lo he estado buscando para hacer QR y demás, es como, madre mía, parece que hace un millón de años. Sí. Y volver a escuchar a las personas que entraban con nosotros, el ver cómo hacíamos los dibujos, porque además los dibujos de por la mañana, que eran de los niños, los sorteábamos, entonces todavía era más aliciente. Por cierto, hay algunos que todavía no los han recogido, los tengo. Cuando quiera los puede recoger. Y eso, y los niños pues estaban enganchados. Enganchado que me pedían ya el dibujo siguiente, que qué dibujo iba a ser el día del siguiente, ¿no? Entonces era muy guay, la verdad. Y además, ahora es verdad que vemos hacia atrás, en el pasado, después de todas las personas que desafortunadamente, bueno, pues se llevó la pandemia, pero es verdad que se pudo salir después de mucho tiempo de aquella etapa y no recordamos o ahora mismo no nos metemos en el momento, en la incertidumbre que había, ¿no? En esos días, claro. Porque no se sabía hacia dónde íbamos realmente. Todos confiamos, ¿no? En que se podría solventar, pero la incertidumbre ante algo que nunca habíamos vivido y que ojalá nunca volvamos a repetir. Claro, y realmente era una forma de no pensarlo. Real. Porque no recuerdo yo pensar, bueno, a ver, en algún momento, ¿no? Y el miedo. Yo, por ejemplo, salí una vez, en 60 días, una vez. Raúl era el que iba a comprar, pero yo no, yo pasé mucho miedo, pero no lo expresé, ¿sabes? Yo me metí en mi mundo, en el dibujar, en el estar un poco con la gente, que al final estabas con la gente. Sí, sí. Que también era una forma de no estar solo, de estar acompañado, ¿no? Y de saber de qué estaban haciendo ellos, no sé, es una forma de acompañarnos. Sí. Y es verdad que, aunque evidentemente lo suyo es el contacto, ¿no? El personal, sí. De tú a tú, pero aquello también nos, y lo ha marcado, ¿no? En muchos ámbitos, cómo al final se podía contactar, se podía incluso trabajar, se podían desarrollar muchas actividades, pues a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, hicimos todo deporte, todo cocinar, bueno, cocinar fue, todo el mundo cocinaba. Creo que sí, que supimos sacarle un lado positivo, que ya te digo que el negativo era muy grande y muy horrible, pero creo que supimos afrontarlo. Al final, el ser humano, lo negativo siempre intenta, por eso lo hemos olvidado tan pronto. Sí, sí. Una forma también de protegernos, quizás, ¿no? Claro, claro. Realmente, si no, sería una agonía. No podemos estar siempre con lo negativo. Y eso, yo creo que esta exposición está pensada, lo que hemos dicho antes, para toda la familia y para recordar un poco y que saque, yo creo que saca una sonrisa a quien estuvo allí dibujando, el que estuvo con nosotros y a quien no también, porque la temática, todo lo que hay, mucho, es muy variado y ya te digo, sobre todo que es muy colorido. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Para recordar aquello bonito que nos dejó aquella etapa oscura, ¿no? Dentro de lo malo, pues lo positivo a nivel humano además, pues es lo que se puede recordar, como tú dices, se participase o no, porque a todos nos van a venir momentos de lo que fue aquella época. Claro, claro. No necesariamente quien solamente participó, pero... Hombre, quien estuvo... Sí, aún más todavía. Claro. Y nada, y yo invito a todo el mundo a que lo disfruten y que eso, que el aliciente de ver los vídeos y demás es muy guay, es una sensación muy bonita. Como nos decías, en torno a 50 dibujos. Sí, 50 ilustraciones, porque todos son dibujos. Todos tienen más o menos el mismo formato, simplemente hay una que es más grande, que es la única que dice más grande, por comodidad y por lo que tenía en casa, porque al final era lo que podía usar. Claro. Y claro, al final estaba un poquito limitado. En aquella época, recordemos que no se podía buscar demasiado, estaba todo bastante complicado. Claro. Sí. De hecho, nosotros no teníamos los ordenadores en casa, teníamos en el estudio. Y pedimos hasta la policía permiso para poder, porque es que si no, no que forma. Uno hubiese podido montarme aquello que monto allí. Y eso, son 50 obras, porque ya te digo, en algunos momentos hubiese sido 60 o más incluso, pero en algunos días hacíamos o cocinábamos con Javi o hicimos otro tipo de actividad, porque yo hacía hasta un reloj, yo hago scrapbook, y hicimos un reloj de scratch, decorando un reloj con cinta, hicimos una hoja de recuerdo, hicimos muchísimas cosas, también hicimos manualidades, ¿no? Pero sobre todo era dibujo. ¿Cuánto tiempo duró, por cierto? No lo hemos comentado. ¿Unos 2 meses? Sí, 2 meses, más o menos. Y los directos duraban, pues, Facebook te permitía hasta 2 horas, pero yo, depende del dibujo, estaba mucho más. Yo me los preparaba un poco previamente, porque este si no era... Además que eran dibujos complicados, de por la tarde hablo, ¿vale? Por la mañana los hacía del tirón con ellos, además yo dibujaba al revés, para que ellos pudieran verlo en la cámara, y eso también a los niños les flipa, ¿no? En plan, ¿cómo puedes dibujar al revés? Entonces era todo... Aprendían ellos, aprendías tú y sobre todo lo que te hizo, estaba entretenido. Dibujos que, Estefanía, estamos hablando de profesiones, de situaciones. Has comentado que, bueno, de hecho, algunos son los que se han ido o que se iban haciendo en ese momento. También de personas concretas. Sí, hicimos retratos. Me mandaban, por ejemplo, mi madre estaba en Tabina y mi madre no tenía allí lavadora. Pues me mandó una foto de cómo estaba lavando la ropa a mano, como antiguamente. Ese dibujo está allí. También hice yo un dibujo de mi familia. ¿Qué más? Pues, ya te digo, de paisajes de Ubrique también subimos. De muchas series de animación, de televisión, de personajes. Hicimos hasta una caricatura de un personaje famoso. Muchas cosas. Bien, pues, de esta forma, lo suyo es descubrirlo, ¿verdad? Claro. Pasarse por allí, por la sala municipal de exposiciones. Recordemos, Estefanía, la inauguración esta tarde, a las 7:30. A las 7:30 esta tarde, que está todo el mundo invitado. Os puedo explicar un poco más los dibujos, hablar un poco más. Me encantaría ver a esas personas, a las que estuvieron, a las que no, a quien quiera conocer aquello que hicimos. Y yo creo que estaría guay verlos ahí. Será a lo largo de, ¿verdad?, durante todo este mes de marzo, allí en la sala municipal de exposiciones, y coincide. Además, con... Sí, hay una iniciativa del ayuntamiento que yo creo que puede interesar mucho a la gente, que es votar el dibujo que más les guste, y al final de la exposición se sorteará una lámina, una reproducción de esa, de la que gane, de la que haya elegido, y se la puede llevar a su casa. Una iniciativa también a destacar, que ya hemos visto en los 2 primeros sorteos, ¿no?, en estos 2 primeros meses, y por tanto, bueno, cada mes, ¿no?, con cada exposición, así que también pues esa ese incentivo, ¿no?, también el acudir a... Sí, me parece genial, porque al final lo que se trata es que, aunque aquí tenemos que estar contentos, aquí hay mucha tradición de ya ver exposiciones y demás, pero si se puede más, pues más. Además, Estefanía, en un fin de semana en el que se despide Una fiesta que te gusta un poquito, ¿no? Me parece a mí, como es el carnaval. Es que nada es casual. Hace, creo que fue hace 4 años de Entre Líneas. Fue exactamente el mismo día. Fue un viernes, 1 de marzo, porque caía igual. Y inauguré también. Y era carnaval, pleno carnaval. Y yo quería este mes, yo quería marzo, porque me parece un mes muy bonito, que sigue a febrero, que es el mes que más me gusta. Y creo que la gente está contenta y quiere salir a la calle. No sé, me gusta a mí. Además, Me gusta mucho el carnaval. sí, como dice, este fin de semana seguro que va a haber muchísimo movimiento ya para terminar de festejar el carnaval. La exposición que está en un lugar céntrico, así que es un buen momento, igual que el resto del mes, ¿no? Pero bueno, pues especialmente digo, como decíamos, coincidiendo con las personas en la calle para acudir, ¿no? Este fin de semana. Claro, realmente es perfecta. La fecha es maravillosa. Yo quería esta fecha y la luché y la luché. Así que yo invito a todo el mundo a que salga a la calle, que publique, siempre hay algo que hacer. Y si te vas de exposición y luego te vas a escuchar carnaval a la plaza del ayuntamiento, pues genial. Así que. Es decir, que Estefanía, digo, por unirlo con el carnaval, que, bueno, pues ha estado realizando, como todos los años además, ¿no? Pues las propuestas para el cartel anunciador, que además ha ganado Estefanía el concurso en diferentes años, unido al trabajo, digo, por parte del Sofá Rojo, quiero decir, esta exposición, que desde luego, con una actividad bastante importante, ¿eh? Sí, la verdad es que no paramos y siempre. Yo, por ejemplo, el cartel de carnaval es que es algo que no voy a dejar de hacer. Es que a mí me gusta mucho y me gusta presentar mi propuesta y ver cómo yo veo el carnaval. Y aunque yo este año felicito a Joaquín porque sí, porque a mí me alegra mucho que él haya ganado el cartel de carnaval porque se lo merece. Yo siempre me presento y ya te digo, espero también, pero el carnaval me tira a mí más. Me gusta más y en el, pues el Sofá Rojo estamos trabajando a tope y yo cuando puedo pues dibujo, cuando puedo. Hay que decir que Estefanía ganó, si no me equivoco, 2015, 2019, 2020, ¿verdad? Y que, bueno, precisamente 2021 recuerdo el cartel, que además, ¿no? La propuesta del cartel, porque no había carnaval ese año, no hubo, pero como también Exacto. hicisteis vuestra propuesta con pues, todos los pequeños, con todas las personas que Con participaban. mis alumnos hicimos, yo les propuse, cada uno me hiciera un dibujo y luego yo hice una composición con los dibujos de ellos. Bueno, ellos estaban emocionados. Además, no había ese año concurso y lo hicimos fecha oficial. Y sí, me gusta, cuando daba clases a los alumnos, me gustaba ellos proponerles que hicieran un cartel, que no sé, que se incentive eso, porque al final es algo muy de nuestro pueblo, muy bonito y que hay que motivar a los peques. Y me consta que hay muchos peques muy artistas en Ubrique. Pues, por ejemplo, acudir a la exposición de dibujos Confinamiento Ilustrado es una buena opción en ese sentido, acudir con toda Claro. la familia. Y nada, Estefanía, si te parece, nos vamos a quedar con esa invitación que hacías, ¿verdad? Esta tarde, a partir de las 7, quien quiera y durante todo este mes, que acudan por allí, por la sala municipal. Eso es, yo invito a todo el mundo a que vaya, a que venga conmigo, los comente, lo hablamos, a que yo les explique. Y muy importante, y además que yo a todo el mundo que vengan con los niños, que los niños les va a gustar esta exposición, porque es está llena de color y les va a llamar la atención. Y creo que está bien que llevemos a los peques a los museos, a las salas de exposiciones, a que ellos vayan viendo, vayan aprendiendo a ver, Claro que que al sí. final es cuestión de educación visual. Muy bien, pues con esa invitación nos quedamos. Estefanía Hernández, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y Gracias a nada, vosotros. enhorabuena por esa nueva exposición, como decimos, que podemos disfrutar desde esta tarde hasta, bueno, pues que se cierre este mes de marzo en la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.